Y estamos acá en el número 4, ¿no, Fran? No, ¿cómo 5? 5 bloques, ya pasaron. Increíble, está enredando las mañanas, son las 11 y cuarto, en realidad más exactamente son las 11 y 13 minutos, aquí desde las trincheras de Zumba La Turba en la ciudad de Córdoba, radiando para toda la red nacional de medios alternativos y las radios que nos retransmiten, está enredando las mañanas este programa federal colectivo colaborativo. Y como no podía ser de otra forma, seguimos corriendo de aquí para allá y nos estamos trasladando en este preciso momento a la ciudad de Villa Carlos Paz, ese bello núcleo serrano del turismo nacional, que nos acoge con sus bellos ríos cada verano, pero que en lo que serían las inmediaciones de ya de San Antonio, al terminar la localidad de Carlos Paz, en el barrio Sol y Río, vecinos y vecinas vienen ya desde 2010 denunciando la contaminación magnética y desde hace un mes están participando semanalmente presentándose en el Consejo Municipal denunciando la situación de contaminación y este viernes esperan la participación del intendente de la localidad de Villa Carlos Paz en la asamblea que ellos convocan ahí en el barrio. Escuchamos la palabra de las vecinas de Sol y Río que nos comparten un poco cuál es el panorama ahí en el territorio, las problemáticas de salud y la falta de respuesta a nivel municipal y provincial. Comenzaron una lucha para que no se instale la planta de transformación eléctrica que trae cables de alta tensión desde Falda del Cañete hasta Sol y Río para ser transformada en media tensión de 13.200 voltios. Hay muchos estudios internacionales e incluso epidemiológicos nacionales que establecen una correlación significativa entre lo que son la aparición de diversos tipos de cáncer, sobre todo leucemia infantil, y la emisión de estos campos electromagnéticos. La lucha no tuvo muchos frutos porque se termina instalando la planta y hace un mes, más o menos, el 25 de octubre, comenzaron los trabajos de soterramiento de cables de media tensión cerca del barrio. O sea, son colindantes con las puertas de las casas, de muchas casas de Sol y Río, y va a atravesar también a muchas casas de distintos barrios de Villa Carlos Paz. No hemos tenido ninguna respuesta porque la empresa EPEC niega totalmente cualquier tipo de responsabilidad, no ha presentado ni una evaluación ni un estudio de impacto ambiental, ni siquiera por la planta ya instalada, menos por los cables soterrados que están soterrándolos con una velocidad impresionante. Desde la intendencia se han dado todos los avales y autorizaciones pertinentes para que hagan los trabajos que quieran sin dar pie al reclamo vecinal, sabiendo que están poniendo en riesgo la vida de la gente, sobre todo de los niños. Y desde el Consejo Deliberante hemos tenido unas respuestas muy tibias, porque han indicado que iban a paralizar los trabajos de soterramiento, cuando no es así, porque vemos día a día cómo avanzan en la obra. Así que todos los jueves, junto a Marcelo y otros vecinos, estamos acercándonos al Consejo Deliberante a seguir reclamando, presentando cada vez más firmas de vecinos para que se paralice en principio el soterramiento de cables, para que se dé vía y tratamiento a un proyecto de ordenanza que regularía los micro Teslas a 0.3, que son los estándares internacionales, y también para que se presenten los estudios y evaluaciones de impacto ambiental pertinentes que nunca se han presentado. ¿Y ustedes están esperando que este viernes se haga presente el intendente o representantes de la municipalidad en la asamblea de ustedes a dialogar con los vecinos? Estamos pidiendo que se presente el señor intendente Esteban Avilés y estamos pidiendo también, que ya se los informamos este jueves, al Consejo Deliberante, sin representantes, que vengan ellos mismos. Y pedimos también la participación de la gente, porque esto nos afecta hoy a todos. Estamos hablando de la electrosensibilidad causada por estos cables de media tensión, de alta tensión, de transformadores, que si no están ubicados, materializados correctamente, emiten campos electromagnéticos muy perjudiciales para la salud, fundamentalmente para nuestros hijos. O sea, lo que estamos abogando es para dejarles la enseñanza y un mundo mejor y para que de una vez por todas no solamente nos escuchen los concejales y se pongan del lado de la salud de nuestros hijos, no de los otros intereses, y que para la gente también se acerque y se entere de qué estamos hablando. Porque nos paran muchos diciendo que estamos en contra del progreso. Nosotros absolutamente no estamos en contra del progreso. Estamos en contra de las cosas que, por el progreso hablado, traigan sean perjudiciales para la salud. ¿Qué antecedentes conocen que de afectados o afectadas con esta misma problemática y que den cuenta de que efectivamente ustedes están corriendo riesgo? Hay un caso que es paradigmático, que es el caso de Espeleta en Buenos Aires, en el partido de Quilmes. El caso de Espeleta es una planta que instaló Edesur, bueno, en realidad la instaló Segba, pero después pasó a ser manos privadas Edesur, la planta Sobral, la subestación Sobral, en una esquinita, muy chiquita la planta, de menores dimensiones que la que va a tener Sol y Río. Llevan ya aproximadamente 180 y contando muertos por afecciones del tipo cancerígenas y otras muy extrañas también. Se han hecho estudios epidemiológicos llevados adelante por la Universidad de La Plata, en donde se compararon las dos poblaciones, Espeleta y Berazategui, que es la población de al lado, con similares características sociales y culturales y económicas. Se hizo un grupo de control con Berazategui, que tenía una planta a punto de ponerse en funcionamiento. Se hizo el estudio epidemiológico, dando por resultado que en Espeleta la gente está significativamente mucho más enferma que en Berazategui. Después se puso en marcha la de Berazategui también. O sea que están ya en las mismas condiciones que Espeleta. Bueno, ahí está hay un estudio epidemiológico serio a nivel nacional que demuestra que estas plantas son totalmente nocivas y tóxicas para la salud humana. ¿Cómo pueden seguir las personas que estén interesadas en acompañarlas o informarse de si hay algún tipo de movilizaciones? ¿Qué canales de contacto, de seguimiento tienen ustedes? Tenemos una página, en principio, que se llama Vecinos por la Vida, Facebook, y otra que se llama @Sol y Río, que es la forma para encontrar rápidamente la página del barrio Sol y Río, en donde estamos indicando, informando permanentemente cuáles son las actividades de reclamo, lucha constante que tenemos los vecinos. Y también hay un blogspot que se llama No a la subestación ilegal. ¿Sí? Ese blogspot tiene la historia de la lucha desde el año 2010, que es cuando se plantea instalar esta planta transformadora.